Cuando pensaba yo que iba a tardar unas cuantas semanas en poder hacer la segunda parte de este especial sobre la banda finlandesa finesa Circle y su principal compositor Jussi Tisalo, me he decidido directamente a hacer la segunda parte la semana siguiente. Y como empezó la semana pasada con una canción de su último disco de estudio llamado Terminal, que está en Southern Lord, por fin se han internacionalizado, ¿verdad? Casi 23 años después de empezar. Os pongo esta canción, la que ha sonado ahora, que se llama Kill City, y volvemos a la cronología de todo lo que es el legado musical que está creando este músico finlandés. Pues bueno, lo siguiente que va a ser lanzarse el año 2002 con una canción del, si me sitúo, del disco Sunrise, que tenía intención de haber puesto la semana pasada, pero que pues por razones varias no pude. Aquí todavía conserva esa estructura de heavy metal mezclado con crowd rock y atmósferas, pero como veréis a medida que se evoluciona el programa, la banda Circle se, durante los 2000 y más allá, se empezó a convertir como en un vehículo de ambiente experimental con tintes de free jazz, y poco recordaba la música que hicieron los Circle en los años 90, con lo que notaréis que son las bandas paralelas las que se echan encima ese manto de heavy metal y crowd rock que a priori llevaban Circle. Yo creo que un poco está cargado ya como de hacer eso con Circle y prefirió divagar, y mientras el rock y todos los exponentes del rock llevarlos con las bandas paralelas. Así que os dejo con este Sunrise, bueno, el disco se llama Sunrise, la canción Autain Takea. We'll be right back. Bueno, ya empezamos con la locura. Hemos empezado con una canción, valga la redundancia, madre mía, que ya se me están olvidando los causas sinónimos. Por un lado tenemos a la primera canción que hemos puesto, que es del último disco de estudio de Circle, Terminal, que no sé por qué me suena como que igual ya con Terminal no va a sacar nada más Juicy Letizalo. Y luego ha sonado una canción del disco del 2002, Sunrise, llamada Outain Taka. ¿Y ahora qué pasa? Que ya es cuando de verdad se expande el todo. Ya se suelta la melena el señor Letizalo y empieza a hacer proyectos, porque claro, hasta ahora, pues sí, había acabado de empezar con Pharah Overlord, tenía lo de Electro Verde, pero mayoría de lo que sacaba era Circle. Ahora ya empiezan a salir. Y por un lado tenemos otro disco de Pharah Overlord, ese proyecto stoner rock heavy metal, que dependiendo del disco, por el repaso que le estaba dando antes de hacer el programa, a veces vuelve a desvariar, esa especie de jam ambiental que no va hacia ningún sitio, que a veces puede ser insoportable, otras veces puede meterte en un trance brutal. O sea, que da igual qué proyecto, siempre acaba divagando, cosa que a veces le da buenos resultados y a veces no. Es una cosa un poco... Esto es un rollo de múltiple personalidad mínimo. Y bueno, pues como he dicho, vamos a escuchar de Pharah Overlord, del segundo disco, la canción August, del disco Number 2 se llama. De Electro Verde, su último disco por ahora hasta la actualidad de estudio, que se llama Uko Salama, la canción Capituli. La verdad es que es uno de los proyectos paralelos que más me está interesando, con una especie de jazz electrónico ambiental muy extraño que es difícil catalogar. Parece una jam session de estas que se hace con la psicodelia, el techno rock, pero con jazz. Está muy bien. Y luego de Circle propiamente, del disco Guillotine, la canción Salar Opi. Como digo, ya esto es un poco desvarío. No es el Circle heavy metal, crowd rock, a veces ambiental de sus comienzos. Yo creo que, más allá de lo que he comentado anteriormente, ha ido centrando sus gustos eclécticos en distintos proyectos en vez de meterlos todos en Circle. Y Circle, en esta parte de la década, como lo he comentado antes, se ha quedado más en la parte ambiental bizarra, como si fuera un cajón desastre, a veces volviendo al heavy metal, a veces volviendo al ambient, mientras que los otros proyectos, digamos, que tienen más una coherencia. Y yo creo que se nota ya en esta canción llamada Salar Opi, del disco Guillotine. Y luego ya vamos a poner este proyecto que la verdad es que no había escuchado hasta ahora, que es Rato y Letizalo, que son, Rato es otro músico de Circle y de Pharah Overlord, que se juntan aquí para hacer un rollo más country, más western, bastante interesante, todo, sobre todo teniendo en cuenta que es la visión que puede tener un finlandés de un western, con lo que por supuesto las marcianadas están aseguradas. Así que en este cuarteto musical vamos a escuchar del segundo disco de Pharah Overlord la canción August, del Uko Salama de Electro Verde la canción Capituli, del Guillotine de Circle la canción Salar Opi, y de Rato ya Letizalo la canción Balonopeus. Todos, importante mencionar, de 2003. Thank you. birta gamma balon rentkenin taivaan kannen alkoola sersäden mahtavin sateenkaarispektrin joka murultaan on heksakon taittuu värit valon jotka myös sen sateenkaaren on. MC2YXJet. Luksi taivaan on värit sävy miljoonin, valo aallon mittaa yhden jäksen akselin. Mitata voi keinoin valmistetun mittarein, mittarikaan ei voi näyttää sisintä mysteerin. XXJet. Toma media hora de canciones bizarras, diferentes, entre ellas como de distintos planetas, todas en las que el mismo músico es a que le estamos dedicando este segundo especial, Jussi o Jussi Lehtisalo, no sé cómo se dirá en finlandés. Y bueno, pues vamos a pasar al año 2004. En el 2004 parece que estuvo bastante tranquilo, sacó sus directos y sus historias, pero solo hay dos cosas de estudio fácilmente encontrables. Por un lado, Forest, nuevo disco de Circle, y por otro lado, del grupo que os he puesto una canción antes, del proyecto Rato y Etisalo, ese western marciano, pues ahora os digo el título del disco, porque como comprenderás, mi memoria con el mundo del finés no es muy buena. Se llama Forest, como he dicho, el disco de Circle, del que va a sonar la canción Idinaukio, y del disco Pari Lepakoa Transilvaniasa va a sonar la canción, la madre que parió, Uliar Puaraca. Lo siento, chicos, pues se titulan así, es finés, ojalá supiera lo que dicen. Un día me gustaría conseguir que alguien me tradujera las letras de algunas canciones o poner los títulos al castellano o al inglés para, yo que sé, aunque sea hacerme una idea de por dónde van los tiros. En cualquier caso, os dejo pues con una canción de Circle y de Naukio, del disco Forest, y del disco, otra, voy a tardar más en decirlo que pone la canción, Pari Lepakoa Transilvaniasa, la canción Uliarpu Uaraka. Toma ya. When I first met you, and I thought of how, when I first met you, I got the glimpse. So I told myself, I'm around them all. So I told myself, never wrong no more. When I first met you, yeah, I got the glimpse. So I told myself, leave the booze and the chemical tools. Leave the booze and the chemical tools. Irreversibility, irreversibility. When I first met you, had eyes like sparks, had them eyes like stars. So I told myself, yeah, I told myself, yeah, wrong on, never more. He got wrong on, never more. What do we have here? What do we have here? Irreversibility. Irreversibility. Irreversibility. Irreversibility. I told myself, live wrong no more. Live wrong no more. When I first met you, I got the glimpse. Yeah, I got the glimpse of raceability. Irreversibility. Irreversibility. We'll be right back.

Y bueno, el año 2005 es todavía más tranquilo que el 2004, porque hasta ahora solo he encontrado un lanzamiento, vuelvo a decir, seguramente lanzó muchos directos y cosas inencontrables, ilimitadas, pero lo que es lanzamientos oficiales, solo tiene uno con Circle. El disco se llama Tulikoira, y la canción se llama Rautakaame. Como os digo, en estos discos de la primera década del año del milenio, muy divagantes, poco rockeros, poco crowd rock, pero aún así muy interesantes, como lo vais a comprobar ahora mismo. Por cierto, quería mencionar una cosa sobre Rato y Leti Salo, ese proyecto que he puesto una canción en la anterior tirada de esto, de temas. Leo por la web que tienen influencia del rollo más motoric del crowd rock alemán, con gente como Noi o Armonía o Cluster. A mí, sinceramente, si bien no niego que tienen ese toquecillo ambiental cósmico que tienen esas bandas, tiene un aire desértico western que esas bandas yo creo que no tenían, con lo que encima tiene ese punto extra de regionalidad. En cualquier caso, os dejo con esta canción de lo único que publicó Use It Let It Sound en 2005, Tulikoira, la canción Rautakaame. Yeah. año 2006, volvemos un poco a la hiperactividad tan habitual en este músico finés, y tenemos tres discos. Por un lado, dos de Circle, ambos bastante ambientales y poco rockeros, llamados Tyrant y Mill Yard, y luego de Far Overlord, pues su cuarto álbum, llamado tan sencillamente como número 4. Las canciones que vamos a escuchar las voy a poner en este orden. La de Tyrant, del disco Tyrant, que se llama Amputation Crusade, la he tenido que reducir de tamaño porque dura muchísimo. Después vais a escuchar del disco de Far Overlord, del cuarto disco, la canción Riding, que ya veis por dónde va a ir, por dónde va el palo de esta banda, de este proyecto de Letizalo. Y luego cerramos con la canción Salenius de Circle, del disco Milliard. Más variedad, eclecticismo y experimentalismo y todo no vais a encontrar en casi ninguno de los programas del Desenterrador, y eso que lo he intentado. Para mí esto está siendo una experiencia muy iluminadora, por decirlo de alguna manera. llegamos al final del programa, por desgracia, pero es que lo prolífico de este artista hace que sea imposible avanzar cronológicamente. Todavía estamos en el año 2007. Yo creo que para cuando termine habrá sacado dos o tres discos más. Vamos a poner dos álbumes de Circle que sacó en este año, el Catapult y el Panic. Uno siguiendo un poco este rollo más abstracto y menos crowd rockero y menos ambiental, pero ya volviendo un poco al redil, Catapult, y luego el Panic, que son canciones súper cortas y súper cañeras, otra vez dándole una vuelta y haciéndolo inesperado. Y luego vamos a poner The Steel Mammoth, otro proyecto que todavía no había salido a la luz, heavy metal de la new wave total, pero con ese toque marciano. De hecho, aquí es donde Letizalo acuñó el término new wave of Finnish heavy metal. Y bueno, pues es eso, es una banda que a mí la verdad es que me está gustando bastante, que empieza pues con un heavy metal así un poco ingenuo y poco a poco va volviéndose agresivo a medida que la discografía avanza, todo con una temática pues muy de guerra nuclear, ciencia ficción de los años 80. De hecho, si miras los títulos de las canciones, yo creo que combinan Steel, Mammoth, Mountain, Atomic, Nuclear, Waste, Blackout y todo este tipo de palabras, Funeral, Radiation, como si fuera una especie de 20 palabras que combina lateralmente. Pero la verdad es que es algo muy, muy interesante. Así que en este orden van a sonar. Ah, perdón. Y por último vamos a escuchar un proyecto, una colaboración más bien de Circle con una banda llamada Verde, que me da a mí la sensación, tendría que mirar por aquí, pero no sé dónde está, tendría que mirar a ver si encuentro Circle año 2007. Sí, eso es, con Verde. El disco se llama Tower, se llama Mika Rintala, el señor que es más o menos poseedor del seudónimo Verde. Y bueno, parece ser que Ectroverde es, o sea, joder, fíjate, lo acabo de descubrir ahora mismo. Escarbando, como los que habéis estado atentos al programa y los que habéis aguantado el programa entero, porque es bastante desafiante escuchar este especial de Jussi Letizalo, habréis descubierto que he puesto una banda a las suyas paralelas llamada Ectro Verde, que es una combinación de Ectro, que es el sello discográfico que tiene, con Verde. Ahora ya sé lo que es Verde, no es el color, es el seudónimo de este músico llamado Mika Rintala, que pues bueno, saca discos tanto como Verde como Ectro Verde, los produce él mismo y tal, es electrónica, muchos de los cuales son instrumentos que él ha creado, que él ha inventado, y luego usando lo que se llama pues found sounds, como pues aspiradoras, humidificadoras, hasta teclados y instrumentos pues más normales. Y todo esto da en Ectroverde. Pero como Verde también colabora con Letizalo a través de esta movida, que es Circle featuring Verde. El disco se llama Tower y la canción se llama Gaurila. Así que este es el orden, por fin, de las cuatro canciones. Quizás me dé tiempo a poner algo más, no lo sé, pero bueno, se intentará. En cualquier caso, me despido de vosotros ante la eventualidad de que no dé tiempo a poner más cosas. Yo recuerdo que el lunes estarán Dear Dear y Vaya Computer en el Shake, Electroclash, Post-Punk y No Wave, traídos por un servidor. Y por otro lado, el viernes y sábado de la semana que viene estará Bilbao Death Fest Volumen 5, del que ya hice un especial con todas las bandas, o la mayoría. Así que, bueno, no sé. Tenéis cosas que hacer el fin de que viene, tenéis cosas que hacer esta semana y yo seré el primero que tenga cosas que hacer. Os dejo pues con del Catapult de Circo la canción Black Black Never Neverland, de Steel Mammoth del disco Atomic Mountain la canción Blackout Leather, del disco de Circo y Verde llamado Tower la canción Gaurila, y del disco de Circo las secas del disco Panic la canción Feed My Rabbit, que por cierto, esta es cortita y al grano y muy agresiva. Oh,

dar tiempo a poner unos temitas para cerrar el programa. La verdad es que me hace ilusión porque creía que no iba a avanzar. Llega el año 2008 y llegamos a un disco que por fin confirma que aunque va a seguir divagando a lo largo de la carrera de la banda Circle, Jussi Lehtisalo, pues poco a poco le quiere volver a dar esa característica que tenía de heavy metal mezclado con crowd rock y música atmosférica, que también con esa repetición, que eso sí que es una especie de elemento que pervade toda la música que ha hecho este músico, pero que en Circle es muy importante. Este disco se llama Hollywood. Voy a poner otra canción de Hollywood en el tercer especial que haga, porque me va a dar para un tercer especial, pero quería poner una porque cuando lo está escuchando hoy me da cuenta lo bueno que es. Y pues bueno, no es lo habitual en este especial, pero este disco para mí lo merece. Vamos a poner, por lo tanto, una canción llamada Connection, y cerramos el programa con otra canción del grupo que antes ha sonado, Steel Mammoth. El disco se llama The Kingdom of the Golden Hammer. Ya veis un poco por dónde van los palos. Año 2008, como os digo, y la canción se llama Sign of the Shark, el signo del tiburón. ¿Sabes? Especie de parodia, no parodia, sobre todos los excesos del heavy metal. Hasta el sábado que viene, en el que probablemente, como estaré en el Bilbao Death Fest, me dedicaré exclusivamente a poner lo que suelo poner tradicionalmente, que es una recopilación de Pill Sessions, en recuerdo al 25 de octubre, que es el año en que nos dejó ese gran DJ inglés, fuente de inspiración de Desenterrador. Dos correcciones: no DJ inglés, sino más bien presentador radiofónico / DJ, y no año, sino día en el que murió. Quede bien claro. Hasta el sábado que viene. Thank you.